Andrea López, los restos de Andrea López continúan desaparecidos, no sabemos cuál es su paradero. Y concretamente ayer jueves, en realidad el miércoles, en más o menos esta hora, es que yo recibí un llamado de la Secretaría de Derechos Humanos donde me comentaban que quien fuera condenado por el homicidio de Andrea López, por el femicidio de Andrea López, tenía interés de brindar datos respecto de sus restos. Es así que automáticamente coordinamos la realización de una serie de autorizaciones judiciales, porque sabido es que Víctor Purreta está condenado. Y en el día de ayer mantuvo una entrevista con Purreta, con el abogado. Él efectivamente manifestó interés en brindar datos respecto del sitio específico en el cual había depositado los restos de Andrea López. Y es bajo esas circunstancias que cuando brindó esos datos, no fueron sitios tan específicos y es por eso que se ofreció hacer un señalamiento puntual en persona, lo cual hicimos en el marco de la misma entrevista, aprovechando esta circunstancia que ya contábamos con una autorización judicial para estar con él, para entrevistarlo, que estaba presente su defensa técnica, no hubo ninguna objeción de nadie y es por eso que con el auxilio de la Policía Provincial y del Servicio Penitenciario Federal y la autorización del juez de ejecución, que es quien controla el cumplimiento de la pena, nos trasladamos a este lugar y Víctor Purreta estableció algunos sitios probables donde él aduce haber depositado el cuerpo sin vida de Andrea López. Todo eso es materia de trabajo para, de ahora en adelante, para la Fiscalía y para la Agencia de Investigación Científica sobre todo. Nosotros fuimos con el jefe de la Agencia de Investigación Científica al lugar para poder puntualizar esos espacios y a partir de ahora comienza todo un trabajo que tenemos que coordinar. Un poco coordinamos hace un ratito antes de venir y vamos a tener que seguir coordinándolo porque es un trabajo que se tiene que realizar en forma muy minuciosa porque estamos buscando algo que si esta información que nos da el condenado se corresponde con la realidad, son restos que tienen casi 20 años de antigüedad en ese lugar. Entonces, la búsqueda que tenemos que hacer tiene que ser muy minuciosa para no poder, para no perder aquel material que podamos encontrar. Les aclaro como primera cuestión que en el día de ayer me consultaron algunos medios que ignoro cómo se enteraron de esto porque fue todo, se precipitó todo muy rápido y lo manejamos entre Derechos Humanos y la Fiscalía. No hice ninguna manifestación pública, entiendo que esta es una causa de trascendencia pública, pero por respeto sobre todo a los familiares de Andrea López, ya pude dialogar con ellos, si bien Julia Ferreira, que es la mamá, a través de la gente del área de trata de personas, de la Policía Provincial, alguna noticia tenía respecto de esto. Nosotros siempre tratamos de ser cautelosos para no generar ansiedad y expectativas en la familia, porque sabemos el dolor que esta familia ha atravesado. Y es por eso que, en respeto a ellos, hasta este momento, hasta no haber hablado con ellos, hasta no haber clarificado todas las cuestiones con ellos, y creo que nadie, Derechos Humanos tampoco lo hizo, no queríamos ponerlos en conocimiento de esto. Por parte de la Fiscalía hay un compromiso de darles toda la información que sea necesaria, sabemos que interesa mucho el paradero de Andrea, y vamos a procurar poder tener algún resultado positivo. Y a medida que tengamos alguna novedad, siempre el compromiso primero con la familia y después de darlo a conocimiento de los medios. Yo no estoy en la cabeza de Purreta, puede que esté especulando con alguna posibilidad. De hecho, tampoco no conozco exactamente el cómputo de pena de Purreta, es decir, cuántos años lleva él privado de su libertad con relación a la condena que se estableció. Pero de todas maneras, el régimen de ejecución penal va más allá de eso. O sea, esta circunstancia puede ser algún elemento que él le permita el requerimiento de algún beneficio, pero de ahí a que ese beneficio se corresponda con el resto de su situación y de su conducta en el sistema carcelario, y a su vez que haya que se habilite a través de una orden judicial, hay una distancia importante. Respecto, bueno, como se está dando la charla, con Nacho, con Liliana, en nuestro carácter de integrantes de la Comisión de Transfemicidios, Travesticidios y Femicidios, y personalmente en mi carácter de Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, y también con la presencia del Subsecretario de Derechos Humanos, lo que queremos es quizás relatar, y eso despeja alguna duda en relación a las preguntas que ustedes están haciendo, de cómo se llegó a esta posibilidad de los datos donde estarían los restos de Andrea. En el trabajo que hace la Subsecretaría de Derechos Humanos, mantiene conversaciones telefónicas con quienes están en la cárcel, y de esas charlas, el día martes, sobre el mediodía, el señor Víctor Purreta se comunica con las personas, con el equipo de la Subsecretaría, a la cual quiero rescatar el trabajo que hicieron, diciéndoles que quería tener una reunión personal con quienes estaba dialogando. Esa reunión se produjo el día miércoles, una por la mañana, y otra reunión por la tarde, donde Víctor Purreta se pone a disposición para justamente aportar datos donde se encontrarían los restos de Andrea López, previa charla con su familia, con su terapeuta y con su defensor. Eso es lo que manifiesta a nuestro equipo, y en base a esa charla es que se aportan los datos a la Fiscalía para proceder con la investigación y cómo continuar con el proceso.